esperando a mi pan. Anda, dile que se fue, no lo quiero traicionar. Con tus ojos me curaste una carne y el amor. Pero voy a ver si te lo miedo, porque me dan de pagar, y lo cojo por mi dedo, con de nuestro medio. una carne que amar.